Comenzamos este tercer bloque de El Ágora 2024 y recibimos otra visita. Se trata ahora, en este caso, de Enzo Gorosito, trabajador de Aerolíneas Argentinas, delegado de la Asociación de Personal Aeronáutico, el sindicato APA, aquí en Bahía Blanca. Y quien estuvo recientemente charlando con nosotros hace no tanto, no hace un mes creo, pero lamentablemente son varias las noticias que van trascendiendo en relación a Aerolíneas Argentinas, donde no todas las noticias tienen que ver justamente con las medidas de fuerza, sino justamente con, por ejemplo, el anuncio de la baja del corredor atlántico, que te contábamos el otro día, asegura la conectividad de no solo Bahía Blanca, sino de varias importantes ciudades del sur argentino que justamente están sobre la costa atlántica. A esto le sumamos ahora un nuevo intento de privatización de la aerolínea de banderas, que toma forma más concreta ahora justamente con la presentación de un proyecto de ley por parte de diputados del PRO. Así que queríamos volver justamente a conversar con él para ponernos al corriente de la situación, a la que además hay que agregar, sí, ¿no?, el anuncio de una nueva medida de fuerza para este viernes 13 y sábado 14. Enzo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juanis. Buenas tardes a toda la audiencia y un gusto charlar de nuevamente con vos y poder informar a la gente. Bueno, un gusto para nosotros recibirte y te pregunto en primera instancia, ¿qué nos podés contar de la situación esta que lo lleva justamente a realizar un nuevo paro, que entiendo que no incluye solamente al personal de APA, que es el gremio al que vos pertenecés, sino a otros gremios que trabajan o que representan, mejor dicho, a trabajadores de aerolíneas? Y ahí te pido también que nos ayudes a entender un poco justamente cómo es la estructura sindical de aerolíneas, donde entiendo que hay tres o cuatro sindicatos, no solo APA. Sí, bueno, el tema del conflicto, el marco teórico-político de todo eso es, digamos, la recomposición de salarios. Hace ya más de tres meses que no tenemos un aumento salarial y ya hemos perdido el 70% del poder adquisitivo, ya con un arrastre que ya venía de la gestión de Macri, bueno, con la gestión de Alberto. Bueno, y ahora se da una situación donde cambia la administración del gobierno y cambio a la administración de la empresa. No olvidemos que Aerolínea depende del Ejecutivo Nacional. Uh-huh. Así que llevando a cabo estas medidas de fuerza, sino antes de agotar toda la instancia de diálogo. Nosotros nos hemos sentado con los directivos de la empresa, con el presidente de Aerolíneas Argentinas, que es Fabián Lombardo, para poder llevar una buena negociación salarial democráticamente y diplomáticamente. Bueno, se agotaron todas esas instancias de diálogos y hoy nos vemos a la puerta de poner en praxis la única herramienta que tienen los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras, que es el derecho a huelga, así que un paro ahora de 24 horas. En ese sentido, quiero aclarar que este paro, por nosotros, la Asociación del Personal Aeronáutico, nosotros estamos en conciliación obligatoria porque fue un paro, cada sindicato hizo paro escalonado, así que a nosotros nos conciliaron, pero bueno, tiene luz verde para mañana hacer los pilotos, así que el paro, ajá, va a ser solamente de pilotos mañana. Ah, bien. En ese sentido, y bueno, estamos a la tratativa del Frente Sindical, donde, como vos dijiste, dentro de Aerolíneas Argentinas hay unas diferentes sindicatos que representa cada sector: pilotos, aeronavegantes, check-in, bueno, personal de tierra, azafata, bueno, administrativos, jerárquicos, son como cinco gremios. Así que nada, por suerte esa dinámica y esa racionalización de laburar en conjunto nos lleva a poder tener un poder más de fuego democrático para poder discutirle a la empresa no solamente la cuestión de salario, que es lo importante, que es lo que demanda hoy con la recesión económica, la crisis, seguro, económica, que golpea el bolsillo no solamente de los trabajadores y trabajadoras, sino de todo el argentino en cualquier rubro, sino también, digamos, la proyección que va a tener el gobierno nacional con una empresa estratégica del Estado, como es la logística de la política aerocomercial de Aerolíneas Argentinas, en ese sentido. Así que estamos a la espera de poder retomar el diálogo, de poder desactivar esta medida de fuerza, pero vemos que del otro lado no hay respuestas. Quieren una forma de decir, como diciéndolo en términos futbolísticos, embarrar la cancha. Uh-huh. Así que nada, un poco triste y preocupado, porque en ese sentido nos preocupa realmente el usuario, la gente, porque realmente el que paga el pasaje, que va, se toma el transporte aeronáutico social para llegar a destino, ver familiares, hacer un estudio por trabajo, eso lo representa lo que es la cuestión federal de Argentina y hacia las ciudades más importantes. Entonces, nada, estamos en esa dicotomía que podemos poder resolver lo más diplomática y democráticamente posible. Bien. Y también en las últimas semanas se anunció la baja del corredor atlántico, esta ruta aérea que conecta a Bahía Blanca con otras ciudades como Buenos Aires, Mar del Plata, Trelew, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, una ruta fundamental en lo que hace a conectividad. Te quería preguntar cómo impacta esto en aerolíneas en general. Es una ruta más bien rentable, no rentable, apuntala a los recursos, apuntala al federalismo, y también cómo impacta esto en Bahía Blanca. Y me permito acá meter un bocadillo, yo te contaba fuera del aire que estoy haciendo una maestría, una vez por mes me toca viajar, y hay también personas que vienen de otros puntos, ¿no? De la provincia, ¿no? Pero general, 50 kilómetros, La Plata, algunos 300 kilómetros. Yo cuando digo que vengo de Bahía Blanca y me dicen, viniste en avión, ¿no? Me dicen, como que para mucha gente es impensable un viaje en colectivo tan grande. Nosotros ya estamos acostumbrados, quienes somos bahienses, que cada tanto tenemos que ir para allá. Pero digo, no, nos desconecta muy fuerte, ¿no? De tanto como de la capital federal, pero de todo el sur del país. Sí, eso es muy importante lo que nombrás, Juani, porque, hay que entender en cuenta que otra vez la que pierde es Bahía Blanca y todos los bahienses, todos los vecinos de Bahía Blanca en ese sentido. Bahía Blanca es una ciudad dentro de la provincia de Buenos Aires, una de las más importantes en igualación. No quiero comparar entre Azul y Mar del Plata después de Buenos Aires. Me parece que todo el nodo logístico y neurológico que tiene Bahía Blanca con respecto a hacer la puerta hacia el sur, hacer una ciudad puerto comercial, de industria y de comercio, que no tiene una programación de vuelo bastante amplia para generar la conectividad hacia ciudades más importantes, me parece que está fuera de lo común, como una locura, por así decirlo, sí. En ese sentido. Un dato de color te quiero también... entrar a esta charla también, que Bahía Blanca en ese sentido perdió también con el tema de GNL. A nosotros eso fue también un poco importante, entonces, en ese sentido traerlo a colación, porque Bahía Blanca tiene que tener el peso político, industrial y económico que como ciudad puerto, y a nosotros eso nos preocupa, porque tiene todo para crecer Bahía Blanca. En sentido de logística, en cuestiones económicas, en cuestiones políticas. Entonces, viendo de esa manera, no genera esa conectividad hacia el sur, nos preocupa un montón, porque también no solamente desde Bahía Blanca se transportaba pasajeros, sino también se transportaba medicamentos, órganos, materia prima, comunicación, tecnología, profesionales. Nosotros en su tiempo hacíamos conectividad entre el corredor atlántico, que como bien decías, con el corredor petrolero, y muchos profesionales recibidos de la universidad iban y venían hacia Vaca Muerta, hacia los pozos petroleros, hacia Neuquén. Entonces, si vos te pones a pensar si una cuestión de generar rentabilidad o déficit o superávit, toda línea de bandera tiene esa impronta de generar la función social y económica. Seguro. Y en segunda parte, y no menos, no le estoy contrarrestando peso la cuestión económica. Quiero aclarar en esto porque antes de que se vaya el gobierno de Alberto Fernández con el director estaba en su momento, Aerolíneas tenía un superávit de 23 palos en ese sentido, entre 3 millones de pesos. Había dejado la empresa bastante ordenada, digamos, unificación de gerencia para restar el déficit de operatividad. Bueno, ahora cambió la gestión y dice que no deje nada de rentabilidad. Yo creo que ahí hay una cuestión ya de, no sé si de piel, pero ideológica, en la cuestión de Aerolíneas Argentinas, que de tenderla a privatización. No solamente pasa con las empresas públicas del Estado, sino con esa empresa pública del Estado, sino también con otras empresas que son estratégicas, que vos decís, ¿para qué? Si funciona bien, ¿por qué tocar esto si no poder a mejorar en ese sentido? Nosotros en su momento, que lo hablamos en la vez anterior, era salir de la ley base para poder discutir los cambios estructurales que necesitaba una empresa línea de bandera para generar rentabilidad. Bueno, eso nosotros no estamos en contra de eso. Al contrario, nos sentamos a discutir eso, pusimos sobre la mesa hasta los convenios colectivos de trabajo para ver qué podíamos nosotros suprimir para poder, pero del otro lado no es que venían con una planificación de la política aerocomercial para la aviación civil bastante pujante. En realidad son unos analfabetos y no entienden nada de nada en ese sentido. Son una cuestión que quieren hacer negocios y beneficiar a unos pocos para llevarse beneficios ellos. Bueno, eso explica un poco, digamos, esto último que estás diciendo explica un poco por qué, si bien por un lado se dice, ¿no?, que aerolíneas, que la corrupción, el déficit, las cajas políticas, la militancia, todo este discurso que ya todos conocemos, que hace muy poco tiempo un comunicador lo expresó con mucha vehemencia en un canal de streaming, el mismo comunicador que meses atrás había dicho, no, tenés que tener una aerolínea de bandera. E incluso en su misma queja él decía, yo tengo que viajar a aerolínea y me lleva a Bahía Blanca y me lleva a aerolínea nomás. Un poco contradictorio, pero digo, por el otro lado lo escuchaba a Fabián Lombardo, como vos decías, no, presidente de Aerolíneas, que decía que hay varias empresas internacionales interesadas en comprar aerolíneas, y yo decía, bueno, tan mal no debe estar, porque si no, no la deben querer comprar, ¿no? O sea, hay también ahí como una intentona de desarmar algo que tiene que ver con la planificación estratégica de nuestro país, la aerolínea de bandera, y pienso yo también con una necesidad de conseguir dólares frescos, que es justamente lo que le está faltando a este gobierno. Sí, tal cual. Yo creo que pasa un poco por ahí. La verdad que es muy cambiante el discurso de Lombardo, porque nosotros cuando nos sentamos a negociar y apoyarlo en la gestión nueva, Lombardo, digamos, es un profesional de carrera, no ha puesto dedo, ya viene hace un montón de tiempo a la parte comercial, viene de la gestión de Recalde, y ha tenido su beneficio en ese área, digamos, es un conocedor de la aeronáutica, ha puesto su valor, ha estudiado todo en ese sentido, pero bueno, ahora se ve que ha cambiado de parecer, tiene otra impronta en el discurso bastante oficialista, y se tornó de defender a la línea bandera a ponerle un tachito y tratar de venderla. Eso nos sigue preocupando, así que en ese sentido, lo que no espera de ahora en más, junto con esta dinámica que tenemos los gremios aeronáuticos, es tratar de poder, yo no sé si llamarlo resistir o no resistir, porque para que no sonar tampoco tan combativo románticamente, sino poner en discusión, digamos, la función y el rol que cumple Aerolíneas Argentina en un proyecto de país. Me parece eso, no creo que tiene que haber discusión. Creo que en esos puntos programáticos que tienen que haber entre las fuerzas políticas, uno es poder llegar a un acuerdo, como se dijo en su momento, en la parte económica, poner un acuerdo también en la empresa estratégica del Estado. No podemos tener dinámica y mucho progresar constantemente para después volver a hacer detonar todo y volver de vuelta para atrás para después recuperar. La verdad que eso tiene que haber un acuerdo entre ambas partes, entre los sindicatos, el empresario y el Estado, para poder salir de ese limbo y poder llevar adelante esta cuestión. Me parece muy importante el diálogo y el consenso, pero bueno, como ya se ha demostrado y se ha demostrado todos estos días, que diálogo no quieren tener y quieren llevar una cuestión autoritarista de imponer las cosas cuando ni siquiera discutirla por los instrumentos que tiene que ser por el Congreso, por la legislatura, por esas nada. Y un dato también te quería decir también, Juan, y que me parece importante, que también ayer se solidarizaron los compañeros ferroviarios, que también Bahía pierden la cuestión de transporte, también el tren. El tren no va a volver a Bahía Blanca. Entonces, Bahía Blanca, en cuestión de transporte y de logística, ya el tramo de ya que no sacan vuelo, también no están sacando el tren. Me parece muy importante eso, traerlo a colación y para que la audiencia también lo escuche. Y también nosotros tratar de poder generar las transversalidades, tratar de poder tejer los diálogos con el Ejecutivo de Bahía Blanca, digamos, en esa proyección para poder empezar a trabajar eso. Me parece muy importante en ese sentido porque Bahía Blanca a partir del 1 de octubre va a quedar con 2 o 3 vuelos diarios y eso mucho la gente no el pasajero fuerte de Bahía Blanca y el circundante que viene a viajar acá no le va a servir o va a estar muy en apretejones por esa instancia. Bien, y te quiero consultar, este es un gobierno que está agrediendo básicamente a todos los sectores, a todos los colectivos, ni que hablar de trabajadores, ¿no? Estatales, jubilados, y pareciera ser que de a poco van confluyendo, ¿no? Los diferentes reclamos sectoriales, pese que al caso de ustedes, si bien ustedes reclaman por sus puestos de trabajo, por su poder adquisitivo, también reclaman por algo que los excede, que es una aerolínea de banderas que tiene una función que excede al beneficio que vos o cualquier otro trabajador aeronáutico pueda tener en términos individuales. Me refiero a un beneficio que es para todos los argentinos, conectividad, ¿no? Todo esto que venimos conversando. ¿Cómo ves justamente el reclamo de ustedes, la posibilidad de confluir con otros sectores y empezar a que ya no hablemos justamente de reclamos sectoriales, sino de ya un frente que de alguna manera resista a estos embates que está teniendo el gobierno de Javier Milei? Sí, qué buena pregunta, Juan, y eso nos preguntamos todo el tiempo. Nosotros venimos charlando y conversando con diferentes actores y sujetos políticos y sociales, digamos, tanto en cualquier frente de masa en territorio, parte de la universidad y en los sectores que nos compete. La verdad que eso habría que darle un marco teórico político para generar una praxis en eso y tratar de que sea bastante espontáneo. Nosotros, con respecto a lo que pasó estos días, nos pusimos a disposición de lo que fue esta contienda del veto de Milei con respecto a los jubilados. Uh-huh. Esa cuestión estuvimos movilizando en la marcha, estuvimos solidarizando con los jubilados que la vienen peleando hace un montón de tiempo y que el poder adquisitivo se lo está dilapidando. Hoy no solamente la cuestión salarial, sino también la cuestión de las prestaciones que tiene con respecto a cualquier organismo como PAMI, el tema de los medicamentos y eso. Uh-huh. Nosotros lo que vemos, y esto es una opinión más personal mía, no sé si después es bastante subjetiva, hay que plantearse de nuevo, para mí, las nuevas formas de organización en ese sentido, de empezar a canalizar las nuevas demandas que ya tiene la sociedad. Tiene que ver con la cuestión de comunicación, tiene que ver con la cuestión de los nuevos las nuevas formas de trabajo, tiene que ver con un montón de cosas, bueno, con la inteligencia artificial, no me quiero ir por las nubes, pero yo creo que a mediano y largo plazo eso se va a ir dando de a poco, digamos, de tejer, digamos, a un gran frente en común que pueda hacer contrapeso a la impronta que tiene el gobierno de no escuchar, de ser autoritario. Pero bueno, también hay que hacernos cargo también los que son dirigentes y los que están llevando adelante, que fueron votados por el pueblo, que estén a la altura de las circunstancias y que empiecen a representar, digamos. Hay una crisis de representatividad. Pero seguro, no solo pasa en la política, también pasa en la cuestión social, en la cuestión gremial, en la cuestión deportiva, en los clubes de barrio. Yo creo que ahí hay algo para poder analizar epistemológicamente y holísticamente que hay que empezar a sembrar esa semilla y empezar a discutir cosas que hay que discutir. Yo creo que hay, digamos, no estoy hablando de ningún partido, yo creo que el Nacional y Popular, digamos, de los frentes de masa, en ese sentido se ha corrido la disparado. Hoy se está discutiendo un montón de cosas con operaciones o quién dijo esto o cuestiones de económica o cuestiones de guita. La gente está pensando mucho en la guita, o gente que tiene responsabilidades piensa cómo hacer un mango más y eso. Que no estoy en contra de no hacer plata, ¿no? Siempre cuando, creo que corremos el eje de lo que le está pasando hoy en día a la gente en ese sentido. Creo que nosotros que venimos en el campo nacional y popular, sí, digamos, parte del peronismo, lo vemos desde ese lado, digamos, de que hay un estancamiento y una desaceleración de la discusión política de muchos dirigentes que hoy están, en otra órbita y no tiende a entender lo que le está pasando a la gente. Eso se vio no solamente pasa ahora, sino también en el último gobierno de Alberto Fernández. Había una brecha enorme en lo que le pasaba a la gente con lo que respondía, digamos, la cuestión del gabinete o de otras cosas. Yo creo que ahí, bueno, hay que empezar a romper el statu quo y ver que cuáles son la nueva forma de hacer política, la nueva forma de escuchar, la nueva forma de empezar a cerrar esa grieta, y ponerse eso se va a dar siempre y cuando no va a venir alguien y la solución mágica, se tiene que dar de abajo hacia arriba, y yo creo que hay que embarrarse un montón para llegar a eso. Seguro, y una parte de todo eso seguramente tenga que ver con el trasvasamiento generacional, y bueno, yo celebro, ¿no?, que también se haya dado en dirigentes como vos, ¿no?, dirigentes más jóvenes que van tomando la batuta, el bastón de mariscal, y haciendo ese camino que hay que hacerlo, que hay que inventarlo, porque no está hecho, y que muchas veces no es un camino recto ni lineal, sino que hay que ir encontrándole la vuelta. Así que, Enzo, muchísimas gracias por el tiempo que te has hecho en venir acá a conversar con nosotros, y sabes que está el espacio disponible siempre que lo necesiten vos y los trabajadores de Aerolíneas Argentinas. Dale, Juani, te agradezco a vos y a la radio porque siempre nos brindan la puerta, y gracias, es importante que nos den este espacio para poder comunicar y contrarrestar también algunas también falsas noticias, pero bueno, te agradezco de corazón y siempre nos abrí la puerta, así que muchas gracias. No, por favor, un gusto. Conversamos con Enzo Gorosito, delegado de APA, Asociación de Personal Aeronáutico, aquí en Bahía Blanca, trabajador de Aerolíneas Argentinas, nuestra querida aerolínea de bandera. Escuchamos...